La pandemia. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Fernández Díaz y su cúpula en interior a juicio por el espionaje a Bárcenas. Fotografía de portada también para Pedro Sánchez. El presidente se pone un excelente. Y Ayuso planta cara a Sánchez por el chantaje de los fondos. El Tribunal Supremo de Justicia Canario tumba el pasaporte COVID en bares y restaurantes. Viajamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. La prensa latinoamericana en el Café Mañanero, el diario El Clarín de Argentina, destaca hoy en su portada. Rossi se enteró por televisión de su salida y evalúan cuatro nombres para reemplazando. Estamos hablando de los cambios en el gabinete del presidente Alberto Fernández. Morales acusó a Larreta y se mete en la interna entre Manés y Santillini. Bueno, seguimos hablando de la política interna en Argentina. Y Castillo designa primer ministro en Perú a un dirigente de la izquierda dura. De Argentina pasamos a Chile, donde el diario El Mercurio trae en su portada. Comité de vacunas pide tercera dosis priorizando adultos mayores, personal de salud y trasplantados. Sí, trasplantados. Continuamos repasando la prensa de América Latina. El diario El Expreso del Perú destaca. Sí, el diario El Expreso destaca hoy en su portada. Se impuso Cerón. Todo indica que él va a gobernar al ser nombrado primer cuestionado, Guido Bellido. Bueno, estaba aquí alcanzando a leer con dificultad los titulares del diario El Expreso. Estamos hablando de la portada impresa, la prensa peruana. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada. Comienza vacunación contra COVID-19 para personas entre los 25 a 29 años. Educación y defensa en los rubros con el presupuesto más alto para 2022. Además, destaca el diario cómo se vive la crisis de los migrantes en las calles de Necoclí. Aunque se ha ido normalizando la salida de las lanchas o embarcaciones, aún hay muchos esperando para viajar. Mariana Pajón, un camino de espinas para llegar a la medalla de plata. Ha tenido que superar muchas dificultades. La colombiana logró su tercera presea olímpica tras los oros en Londres 2012 y 2016. En esta oportunidad se ha colgado el bronce, al igual que Carlos Ramírez, en ciclismo BMX. Estamos con la prensa latinoamericana. Vamos inmediatamente a Ecuador, donde el diario La Hora destaca: el maltrato infantil crece y los niños van a casas hogar. Pasamos ahora a Bolivia, donde el diario La Razón titula: el Congreso de Estados Unidos presupuesta para 2022 una pericia sobre el rol de la OEA en Bolivia en 2019. Corchado ratifica que en 2019 no hubo alteración de datos. Ahora la República Dominicana. El diario El Caribe titula: rinden tributo a Johnny Ventura. El velatorio popular será este sábado. Y viajamos inmediatamente a México, donde el diario El Universal destaca en su portada: contagios de COVID-19 al alza y no ven estrategia para frenar tercera ola. En Venezuela, el diario El Nacional destaca en su portada: Banco Central Boliviano aumentó tarifas de comisiones por operaciones bancarias. Empresas extranjeras transfirieron a PDVSA sus acciones en Petrocedeño. Y se cayó la carpa para Chávez. Maduro insiste en que se regulen las redes sociales. Muy bien, son los titulares de los principales periódicos y a esta hora Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Comenzamos con los Olímpicos de Tokio, donde esta madrugada vimos de manera impresionante cómo la surafricana Showmaker batía el primer récord mundial en natación y más exactamente en 200 metros braza femenino. Y en BMX masculino, el colombiano Ramírez y el ecuatoriano Campo se clasifican para la gran final. Lo mismo que Mariana Pajón, que sigue dominando totalmente en la parte femenina este BMX. Y en el mercado de fichajes podemos hablar más de renovaciones que del mismísimo mercado de fichajes. Será la situación económica de los equipos que no permite hacer fichajes. Por lo pronto, Carvajal ya ha renovado con el Real Madrid. Y el coronavirus está afectando al equipo estadounidense porque Duplantis queda como gran favorito al estadounidense haber sido afectado por este virus. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el tema de conversación, el repaso de las redes sociales. ¿De qué se está hablando? Mejor dicho, las tendencias en las redes sociales. Nos queda el personaje del día. También vamos a ofrecerles la segunda parte de esa extensa entrevista con el maestro Egidio Cuadrado, hablándonos de la exitosa carrera artística al lado de Carlos Vives. Y tenemos de verdad mucho para compartir, por supuesto, toda la información deportiva. Rance Lavata, que nos trae noticias sobre Shakira, continúa en líos con Hacienda en España. La pausa y ya volvemos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, Pica Pan, exquisita panadería colombiana. Además, lo mejor en comidas rápidas y platos típicos. Tartas para toda ocasión y jugos de frutas tropicales. Para desayunar, merendar, picar, comer o cenar. Pica Pan, horario de 9 a 23 horas, de miércoles a lunes. Gran Vía, Fernando el Católico, 71, Valencia. Teléfono 963-212-400. Pica Pan, el placer de comer bien. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552, de 12 del día a 10 de la noche, Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele, es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación, especialmente para ti.

Tenemos a José Alberto El Canario, otro de los artistas dominicanos que ha expresado sus condolencias en las redes sociales por la muerte del maestro Johnny Ventura, Berenguero. De acuerdo con lo que nos informa hoy la prensa dominicana, el velatorio va a ser mañana, el velatorio popular. Con tu mirada. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73, el sitio donde vamos a encontrar deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequien una ensalada de frutas. Vamos entonces con otro de los apartados interesantes del Café Mañanero. Hablamos de el tema de conversación. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. En Cuba ha muerto Gilberto Antonio Cardero Sánchez. Se trata del sexto jerarca militar cubano que ha muerto en los últimos 10 días. Dice el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba que por causas, bueno, que no se precisa. Y es aquí donde empiezan las especulaciones de qué es lo que está pasando con los veteranos del ejército cubano. Yo les traía la noticia de 5 exmilitares, pero tengo que sumar entonces el nombre de Gilberto Antonio Cardero Sánchez. Estamos hablando del último militar muerto y hablamos de los veteranos del ejército cubano. Es verdad que la pandemia se ha recrudecido y tal vez la causa de la muerte sea justamente el COVID-19. Ya saben que en Cuba la campaña de vacunación no ha comenzado porque ellos están fabricando una o dos o tres, no sé cuántas. Pero el caso es que a la población, ni siquiera a los veteranos de guerra, está llegando la vacuna. Manuel Eduardo Lastres Pacheco, general de la brigada. Armando Choi Rodríguez, son otros de los nombres que podemos citar. Bueno, que 6 exmilitares de alto rango hayan fallecido en menos de 10 días, hombre, da lugar a pensar qué está pasando. O está tan desatada la pandemia, o algo raro se mueve allí, o sencillamente mera coincidencia. Tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Y a esta hora, Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto en Twitter como en Instagram, a esta hora en España y el mundo nos encontramos con el nombre de los Lakers, luego de que se estableciera un nuevo rumor en el que Russell Westbrook podría llegar a los Lakers por parte de los Wizards como la gran movida del año en la NBA. Entre otros de los nombres, nos encontramos con el de Melendi, quien estrenó una nueva canción junto a los cantantes Mau y Ricky. Junto al dúo, presentó un nuevo tema llamado La Boca Junta, en el que se puede apreciar un nuevo estilo para el reconocido cantante español, quien está siendo sonado entre lo más popular del mundo en este momento. Entre otro de los nombres, Paz Vega está siendo comentada junto con el hashtag de Mass Singer Final, debido a que el día de ayer se presentó la final de la nueva temporada de Mass Singer en Radio Televisión Española. Entre otro de los nombres, Haaland en los deportes está siendo comentado luego de que el Borussia Dortmund estableciera que está negado a vender al noruego durante este mercado de verano, cerrando así con las negociaciones con cualquier equipo que pudiese estar interesado, mientras que en las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Inicio del Fin de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días. Entre otro de los nombres, está siendo comentado a esta hora el de Elsa Pataky junto con el de otros famosos, como pueden ser Erizo, Almudena Cid y Willy Barcenas, debido a todo el revuelo que causó la final de Mask Singer el día de ayer entre el público español. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Bailar bajo la luna es coser dos corazones en el espacio-tiempo, amor, con mucho cuidado y sin tirones. Quiero ser como un mono de esos de los documentales, apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales y que el frío no cale en los huesos, aunque veamos pingüinos delante. Porque yo quiero hacértelo lento, quiero amarte, quiero amarte. Dame tu mano y bailemos un bolero, prometo llevarte al cielo, procuraré dejarte la distancia justa, así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta. Bueno, ahí estamos escuchando a Melendi, la canción que ahora mismo es tendencia en las redes sociales. Melendi junto a Maui Enrique, novedad. Y también miramos atrás, vamos con esa segunda parte, bueno, otra entrega, mejor dicho, pueden salir muchas, de esa conversación con el maestro Egidio Cuadrado, que el próximo mes de noviembre va a estar recibiendo el premio a la excelencia musical. Ha venido desarrollando una carrera exitosa con Carlos Vives. Y bueno, tuvo la gentileza de contarnos cómo ha sido esa trayectoria musical, en que no por ello estaba exenta de algunos inconvenientes. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Cuando viene de La Paz algún amigo, le pregunto si ha visto a Miguel Canales. Dicen que en la montaña está perdido, que tiene mucho tiempo que no sale. Dicen que en la montaña está perdido. Le preguntamos al maestro Egidio Cuadrado precisamente por algunas dudas que hubo en torno a el elenco de la serie Escalona, que supuso el punto de partida para este gran proyecto musical que ya está cumpliendo 30 años. Las dudas que hubo. Le preguntaba porque en alguna oportunidad, hablando con Sergio Cabrera, quien fue el director de la serie Escalona, inspirada en la obra, sí, del compositor Rafael Escalona, me comentó que en un principio no querían que Carlos Vives fuera. Algunos puritanos se oponían que Carlos Vives fuera el protagonista de la serie. Pero Egidio Cuadrado me contó incluso algo más. Tiene que ver con él. Sí, usted figúrese en esas cosas. Siempre siente mucho, pues, el egoísmo, diría yo, los celos, envidia, muchas cosas. Hasta el mismo maestro Escalona, pues, consuelo, mucha gente, muchos vallenatólogos no querían que mi compadre Carlos fuera el protagonista de la novela Escalona, sino que fuera otra persona, a Yupar. Entre ellos estaba Santander Durán Escalona, que era pues familia del maestro Escalona. Y pero entonces, pues, como usted sabe, pues, que Sergio Cabrera era el director, era el que mandaba ahí. Entonces, él dijo que no, que tenía que ser Carlos Vives, porque por la presencia también, ¿no? Y que mi compadre Carlos cantaba muy afinadito, el vallenato cantaba muy bien, tenía mucho carisma, o tiene mucho carisma. Y en acordeonero ni se diga, los pareadores. Hay muchos que no querían tampoco que yo fuera, no sé qué, que fuera el uno, el otro, que para allá, que para acá, no sé qué. Entonces, pero eso influía mucho también de que yo me sabía todas las canciones de Escalona. Ah, espera, 85 canciones, yo me las sé todas, gracias a Dios, afortunadamente. Entonces eso influyó mucho. Entonces Sergio Cabrera un día cualquiera me dice, no, Gide, tú eres el que va a trabajar ahí con Carlos Vives. Ponemos otro acordeonero por ahí, pero el que va a estar de planta ahí, siempre vas a ser tú. Entonces prepárate. Y así fue que comenzó todo, compadre Jorge Rivera. ¿Y cómo se da el álbum Clásicos de la Provincia? Sí, bueno, los clásicos, entonces, esto, la CBS, cuando eso, sí, era la CBS, sacó dos discos, entre ellos Jaime Molina. Recuerdo que mi amiga Molina, cuando estaba borracho, con esta condición, esa canción gustó mucho, aquí en nuestro país, mejor dicho, rompió frontera. Entonces un día cualquiera me dice mi compadre Carlos, bueno, compadre Gillo, ya sacamos dos discos con la novela Escalona, canciones de Escalona, ahora vamos a hacer un clásico donde grabemos canciones de diferentes compositores, de Leandro Díaz, metemos uno de Maestro Escalona, grabamos de Emiliano Zuleta, de Adolfo Pacheco, en fin, etcétera, etcétera, de Calixto Ochoa, y sacamos una, 15, 20 canciones que sacamos, y sacamos un clásico. Y le metemos, compadrito Egidio, a ese clásico vamos a meterle lo que son las baterías, metemos batería, metemos una gaita, metemos guitarra eléctrica, algo diferente, vallenata, pero que no pierda la esencia ni la cadencia de la música vallenata. Dicho y hecho, compadre Jorge Rivera, hicimos eso. Pero entonces a mí no me disgustaba ni tampoco me gustaba tanto, ¿no? Porque uno es muy regionalista con nuestra música, con el vallenato. Pero entonces yo cuando lo escuchaba, cuando lo estábamos grabando, digamos en la lista dorada de Juancho Polo, esos son puros sintetizadores y yo fui el único que metí el acordeón. Los demás son sintetizadores y vainas electrónicas, ¿eh? Y ese es un son vallenato. Pero a mí decía, caramba, se oye todo raro, pero no pierde la esencia ni la cadencia del vallenato, porque ahí está la caja, el acordeón y la guacharaca, y están los cuatro aires vallenato. Ahí está, entonces pues, pero en ese entonces la CBS, que era la CBS, no quiso sacar ese disco. Yo dijeron que no sé qué, que no iban a sacar ese disco, allá, que para acá, eso no era vallenato. Entonces, nosotros decíamos, bueno, pero si no es vallenato, entonces, ¿qué? Si ahí no se ha hecho ningún daño a la música vallenata. Entonces, pues, la gente comenzaba, los periodistas, los medios de comunicaciones, a hablar. A mí me decían, Egidio Cuadrado, mira, ¿qué vas a grabar tu vallenato con ese mechú rockero? Ese era lo que canta el puro rock y balada, ¿tú sabes? Y yo decía, ¿acaso el vallenato se canta con el perro? Entonces, fíjense, comenzaba la gente a molestar, principalmente en Valledupar. Tú eres un rey vallenato ahí en toda la costa, y tú eres un rey vallenato para ponerte esas cosas. Esa es una falta de respeto a la música vallenata. Y yo les decía, bueno, pero es que el disco no ha salido todavía. Esperen que salga, y ahí sí, ustedes dicen si es vallenato o no es vallenato. Salió el disco, compadre Jorge. Y le cuento que cuando salió el disco, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que comenzaron las emisoras. Bueno, esa vaina fue la locura. Los niños, los jóvenes, los viejos, los ricos, los pobres, los negros, los blancos, todo el mundo. Eso fue la locura aquí en Colombia, mejor dicho, ese disco. Lo sacó, mejor dicho, la Sonoluz. Fue la única que se decidió a hacerlo. Marila Lule le dijo a Carlos, sí, vamos a sacar este disco. Y fue el único que se decidió en hacerlo. Sonoluz, y eso no alcanzaba, compadre Jorge. Sonoluz vendiendo ese disco, bueno, nosotros haciendo conciertos, ya con la provincia se organizó mejor todavía, con guitarra, batería, todas esas cosas, gaita. Y eso sería chévere, y ya la gente después se convencieron de que no era nada malo, ni que se había perdido la cadencia, ni la esencia de la música vallenata. El mundo comenzó, mejor dicho, a comprar y a bailar y a cantar ese disco. Y lo mismo que se encargaban en echarnos lengua, porque esa es la pura verdad, eso estaban haciendo también la misma vaina que estábamos haciendo nosotros, mi compadre Carlos. Fantástico, estamos hablando de un momento de gloria en la música vallenata, en la música, podríamos decir, universal. Hoy, evidentemente, toda esa resistencia convertida sencillamente en una mera anécdota. Pero destacamos el valor de alguien convencido en lo que hacía, ¿no? Carlos Vives, y por supuesto, su fortaleza. Usted, como sostén allí de la música vallenata. Quisiera sencillamente matizar algo, maestro. Entonces, la CBS, que tengo entendido que era la Sony ahora, ¿no? No quiero generar ningún tipo de polémica. No le pareció bien el proyecto, ¿no? Y por esa razón fue que Sonoluz fue la que lanzó el álbum. clásicos de la provincia. No, no, no, no, porque personalmente a mí me llamó el gerente, que era el doctor Gutiérrez, de la cerveza en ese entonces. Y digo, no, y digo, maestro, me da mucha pena, pero nosotros no sacamos ese disco. Le digo también a mi compadre Carlos, no, porque eso no es vallenato, que allá, que para acá, la falta de respeto. Y, en fin, entonces mi compadre Carlos, enseguida Ardila Lul le habló. Y digo, bueno, yo no lo pienso dos veces, digo, Ardila Lul, sacamos y esa vaina, le cuento que hasta la hora de esta ha sido el disco más vendido. Sí. Modestia aparte, en nuestro país, más de 8 millones de copias. Y ya rompimos nosotros haciendo conciertos por la provincia. Nosotros no alcanzábamos, mejor dicho, esta parte nosotros mismos aquí en Campín, solo, nosotros solos, mi padre Carlos, mi persona en la provincia, llenábamos el estadio y quedaba gente por fuera en cantidad. En Cali, mejor dicho, que la música vallenata todavía no gustaba tanto, tanto así. Unos cuantos por ahí. Decían allá, toda esa gente, no, ¿cómo va a ser posible que van a coger la música vallenata para una canción de la feria? Eso es como ir a Valledupar y el grupo Nietzsche, Guayacán, allá los vallenatos no van a coger un vallenato para una salsa, para representar su música. Pero usted sabe, compadre Jorge, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y en Cali, cuando salimos nosotros, Dios dice, tanta gente, salimos nosotros y todo el mundo cantando La Gota Fría, Matilde Lina, Amor Sensible, Alicia Dorada, El Pedazo de Acordeón. El Pedazo de Acordeón, la puya, se la canto yo con mi hermano Ever Cuadrado, con voz unísona. Entonces la gente decía, esa es. Entonces cogieron la canción La Gota Fría como la canción de la feria. Bueno, ahí está esa conversación con el maestro Egidio Cuadrado contándonos una anécdota, cómo en un principio un proyecto tan importante de la música, quienes en teorías son quienes más saben, estamos hablando la gente de la casa disquera más importante, yo me atrevería a decir, del mundo, ¿no? A Sony Music, le dijo no a clásicos de la provincia. Recientemente, la revista Billboard, la máxima referencia mundial en publicaciones de música, eligió clásicos de la provincia como el disco más importante en la historia de la música colombiana y aparece incluido ahí como una de las 10 mejores producciones en la historia de la música de América Latina. Y esas son palabras mayores. Vamos a seguir hablando de música, porque América Latina es una región muy rica en música. Esta es apenas una parte de esa extensa entrevista. A propósito, este fin de semana vamos a poder ver en el programa Gente Latina, aparte de esta entrevista que sostuvimos con el maestro Egidio Cuadrado. De manera que por radio y televisión les estamos informando de una etapa maravillosa de la carrera de Carlos Vives, que sigue triunfando con el maestro Egidio Cuadrado. Por eso, merecidamente, el próximo mes de noviembre, la Academia de los Premios Grammy le van a entregar el premio a la excelencia musical. Palabras mayores también, cuestiones de música. Es un galardón que está destinado solamente a los fuera de serie en el mundo de la música. Y como les decía, América Latina es una tierra muy rica en música. Y hay otro país que también es una referencia musical, como es el caso de Cuba. Por acá conocemos artistas como Chucho Valdés y, cómo no, Gloria Estefan, Celia Cruz. Pero ¿qué tanto se sabe de estos artistas que han venido desarrollando su carrera artística en la isla? Lo vamos a saber después de la pausa. Ya regresamos. Recuerden que también tenemos pendientes el personaje del día y las notas del mundo del espectáculo con Ransel Lavata. Ya regresamos. Si algún día sufro un desengaño, hoy dejo de esta región.

arribó a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de la capital dominicana, en donde son velados los restos de su colega, acompañado de su esposa Nora Vega y de su manager Amarilis Germán. Juan Luis Guerra ingresó a la capilla para darle el pésame a la viuda Josefina Flores, así como a sus hijos y demás familiares. Por cierto, Jorge, el primero en recibir las condolencias fue Handy Ventura, uno de los hijos del caballo mayor, al que Juan Luis Guerra le dio un abrazo fuerte delante del féretro. Tras varios minutos, dirigió sus pasos también al lugar en donde se encontraba doña Josefina y la familia que le acompañaba. Un momento bastante conmovedor para todos los presentes, para todas las personas que pudieron presenciar esa llegada de Juan Luis Guerra a la capilla donde están siendo velados los restos de quien en vida fue su colega, el legendario merenguero Don Johnny Ventura, el rey del merengue, el único negro que botaba miel por los poros. Seguimos este viernes de farándula en el segmento de entretenimiento, porque atención, las cosas no van para nada bien en cuanto concierne el caso de la artista colombiana Shakira. Resulta que un juez español aprecia indicios suficientes de que la cantante colombiana defraudó 14.5 millones de euros a Hacienda aquí en España al simular que no residía en territorio español y ocultaba su renta por medio de un entramado societario en paraísos fiscales de 2012 a 2014. En un acto judicial, al que Efe, por cierto, tuvo acceso este pasado miércoles, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona considera que hay señales de criminalidad para continuar el procedimiento contra la artista y que el caso se dirima en un juicio. Ay, bastante fuerte, Jorge, esto que está sucediendo en torno a Shakira. El proceso penal, por cierto, deriva de una querella de la Fiscalía Española que la acusa de 6 delitos contra Hacienda. Shakira ha pagado los 14.5 millones que la Agencia Tributaria Española le exigía, más otros 3 como intereses, por un supuesto fraude fiscal cometido entre esos años. Bueno, espero de corazón que Shakira salga muy pronto de esta situación bastante incómoda y que las cosas se normalicen entre ella y quienes la acusan. Este segmento ha llegado a ustedes gracias a la barbería El Chamo Barber Shop en la avenida de María Ross número 2 en Burjassot, Godella, a pocos pasos de la parada de metro Burjassot, Godella, línea 1 amarilla. Recuerden que allí les espera El Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. También les encuentran en las redes sociales como arroba El Chamo Barber Shop, porque ellos sí que saben de todos los estilos. Para ellas tenemos también el Centro de Belleza Integral Mathieu, con 3 sucursales, 1 Benicalap, 2 Valencia y 3 tenemos también aquí cerca de nuestros estudios en Torrefiel, frente a la parada de tranvía Tossal del Rey, en la calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera el Centro de Belleza Integral Mathieu, con un amplio catálogo de servicios de belleza entre manicura, pestañas, pedicura, masajes. Tenemos también limpieza facial, dermabrasión y también, muy importante, hidratación y cuidado del cabello en general. Recuerden, Salón Mathieu te espera también en las redes sociales como arroba Mathieu Oficial Valencia, porque Mathieu es el verdadero centro de belleza integral con 3 sucursales en Valencia. Sigan el entretenimiento 24 horas al día en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba El Café con Jorge Rivera. Sean felices, bendiciones, prudencia este fin de semana, hidratarse bien y quédense con lo más importante de mi parte. Mucho, mucho, mucho amor. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Seguimos en el Café Mañanero. Tenemos mucho para compartir. Bueno, antes de la pausa publicitaria, les había anunciado que íbamos a saber algo sobre determinados artistas cubanos. Música. tierra bella, de mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Estamos escuchando, por supuesto, a Gloria Estefan, una referencia de la música a nivel internacional. Me atrevería a decir que ella incluso abrió el camino a esta nueva generación de artistas latinoamericanos en el mundo. Este nuevo sonido latino que se ha impuesto a nivel internacional en las últimas dos décadas, podríamos decir principalmente, ¿no? Tres décadas. Ahí estamos, ¿no? Está con nosotros Reinel Ávila, comunicador cubano, bueno, ya colaborador del Café Mañanero. Y queríamos, Reinel, primero, buenos días. Buenos días para ti, Jorge, y para todos los que siguen este café, rico Café Mañanero. Queríamos saber, Reinel, ¿qué tanto se sabe en Cuba de figuras de origen cubano, como es el caso de Gloria Estefan, y otras figuras como Celia Cruz, que sabemos que tuvo sus inconvenientes con el régimen de la isla? Y, por ejemplo, de los Valdés, Chucho, Bebo Valdés, la gente que han estado desarrollando su carrera artística fuera del país. ¿Qué tanto saben los cubanos de sus artistas fuera de sus fronteras? Pero lo primero es que los cubanos toda una vida han seguido a los buenos artistas cubanos, no importa dónde estén, dentro o fuera de la isla. Esto es lo primero. Y, por ejemplo, ahorita tú hablabas de, bueno, la tenemos de fondo, de hecho, por ejemplo, Gloria Estefan, toda una señora en el escenario, un talento indiscutible. Y en Cuba, esta música, por ejemplo, en los medios de difusión no se pone, no se difunde. Sin embargo, vas a centros nocturnos, visitas en algunas actividades fuera de los medios, sin embargo, ahí está presente la música de Gloria, la música de la indiscutible Celia Cruz, la reina de la salsa. Te puedo decir más, que bueno, no lo mencionaba, pero es cubano, pinareño y estaba en Estados Unidos, Willy Chirino, por ejemplo. Willy Chirino. Que ha tenido temas que marcan un poco el ir y venir del cubano a través de todas estas vicisitudes que ha venido. Yo me atrevería a decir que en el caso de Willy Chirino, ha sido el referente en la música protesta. Él sí que le ha cantado fuerte contra el régimen. Ahí está, por ejemplo, el tema que es un exitazo de Willy. Ya lleva muchos años y sin embargo está latente. Ya vienen llegando, por ejemplo. Ya vienen llegando. Ha sido un himno, ¿no? Eso es un himno. Donde quiera que se pone, se erizan los cubanos. Para la contrarrevolución cubana. Bien, pero de esta figura, por ejemplo, Gloria Estefan, que es un artista, sencillamente un artista a nivel, aunque ella también ha estado apoyando a los cubanos, lógicamente, vive en Miami. ¿Qué tanto conocen entonces de sus estrellas? Me dices que no suenan en los medios de comunicación. La respuesta es obvia, debido a que el régimen no está de acuerdo con ellos. Entonces, ¿la gente se entera de estos artistas de qué manera en la actualidad? Mira, ahora está el internet. Y antes, supuesto, que era un poco más difícil. Muy cómodo para conocer de nuestros artistas fuera de frontera. Sin embargo, cuando no estaba la internet, tengo referencia. Yo estaba muy muy pequeño cuando aquello, a través de los marineros, es decir, los mercantes que llegaban a diferentes puertos y ellos llevaban discos, los famosos discos de acetato, de aquella etapa. De vinilo. Sí. Y entonces ahí se empezaba a difundir música de cubanos en el exterior, muy restringido por aquel, te hablo de los años 70, ya la década de los 80 se fue expandiendo un poquito más la manera de entrar a esta música, comenzaron a salir cubanos, los cubanos que visitaban a la comunidad, ¿sí? La comunidad cubana en el exterior, y estos fueron llevando esta música y se fue conociendo gradualmente, no por supuesto con la fuerza que tiene hoy a través de la internet, pero este poquito de música, por llamarlo de alguna manera, que fue entrando a nuestra isla caribeña, se fue expandiendo con prontitud. Se fue expandiendo con prontitud, de mano en mano, como decimos ahí en Cuba. Y la generación mía, por ejemplo, disfrutó de esa música en las llamadas descarguitas que se hacían. Descarguitas es cuando se reunía un grupo de amigos el sábado por la noche a pasar un rato de alegría, compartiendo. se llamaba una descarguita en familia, pero eran los amigos de la escuela y demás. Y aquí se fue conociendo de esta música, no con muchos comentarios porque no se tenía conocimiento como tal del artista. Hasta que empieza a aparecer el tema del internet y se va adquiriendo ya otros conocimientos de cada uno de los artistas. Por ejemplo, de Celia Cruz sí se conocía. De Celia Cruz se conocían, pero por ejemplo de Gloria Estefan no se conocían. Sí, Gloria Estefan. No se sabía ni siquiera si ese era el apellido original de Gloria. Sin embargo, el apellido que adquiere cuando se casa con Emilio. Pero bueno, se fue de esta manera la música de nuestros cubanos en el exterior, de nuestros grandes artistas que están en el extranjero, se fue introduciendo así en Cuba. Y hoy hay algo importante, antes de hablarte de otros grandes, que a raíz de muchos cambios que han sucedido en la isla, se ha abierto un paso a través de la cultura, por ejemplo, a que estos artistas puedan visitar la isla y cantar. Pero por un problema de principios de estos artistas, por un problema de la lucha que han llevado en contra del sistema que estaba en la isla, no han aceptado. Y no han aceptado ir a la isla a cantar para los cubanos porque se le limitan algunos temas. Por ejemplo, hablábamos de Willy Chirino. A Willy Chirino se le convocó, ven a la isla y canta. Rainel, entonces, si Willy Chirino quisiera ir a cantar a Cuba, lo podría hacer. Igualmente Gloria Estefan. Sí, sí. ¿Qué pasa con Chucho y...? ¿Dónde está el problema? Que te dicen, este y este tema no me lo puedes cantar. Entonces, el pueblo te lo va a pedir y no lo vas a poder interpretar. Y dicen, ¿para qué vamos a la isla? Bien. ¿Te das cuenta? Hoy lo vamos a dejar hasta aquí, apenas es un abreboca de lo que vamos a estar abordando aquí con estas colaboraciones que nos trae Rainel, comunicador cubano. Vamos a aprovechar todo su conocimiento que tiene en el ámbito de la cultura cubana para abordar este tema que es muy rico en contenido. Rainel, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y por supuesto a este Café Mañanero. Continuamos en el Café Mañanero, precisamente con otros segmentos importantes, como es el caso del personaje del día. El personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. De nuevo con nosotros, Carlos Angulo, para conocer el personaje del día. El personaje del día nos encontramos con el nombre de la actriz Scarlett Johansson, luego de que demandase a Disney tras el estreno de la cinta de La Viuda Negra. La actriz alega que la compañía incumplió con el contrato que habían firmado luego de que se anunciase en la querella del Tribunal de Los Ángeles, que Johansson señala el acuerdo que había alcanzado con Disney para el rodaje del filme individual de la superheroína del universo cinematográfico de Marvel, se garantizaba que iba a tener un estreno exclusivo en cines y que su salario estaba basado en buena parte en los beneficios que iba a obtener la película en taquilla. La actriz y productora de la cinta apunta que había una promesa por parte de Marvel de que la película tendría un lanzamiento exclusivo en los cines y debido a la pandemia se habían llegado a las estrictas instrucciones de que se iba a alargar el periodo de estreno hasta que fuese necesario. Black Widow es la primera película de Marvel que ha estrenado desde que comenzó la pandemia y la producción con la que Johansson se despidió de su icónico personaje de Natasha Romanoff tras más de una década interpretándola en la popular saga de superhéroes y se vio decepcionada luego de que Marvel violase su compromiso y en lugar de esto, lanzase la película de forma simultánea en la plataforma de streaming Disney Plus el mismo día que la cinta fue estrenada en los cines, afirmando así la demanda de la actriz, que logró apenas la película $80 millones en su primer fin de semana, una cifra que le permitió ser uno de los mejores lanzamientos desde que empezó la pandemia, pero sin embargo, había conseguido $60 millones de ventas en la plataforma de Disney Plus debido a que cada una de las ventas por streaming costaba un total de $30 para poder ver la producción. Es por ello que, como no se produce sus expensas, la actriz se encuentra en este momento, de acuerdo con el Wall Street Journal, con sus abogados para empezar una querella en contra de Disney por haber incumplido con su contrato. Gracias, Carlos. Personaje del día. Vamos inmediatamente con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bueno, actualizando aquí la información que nos llega en estos momentos de los Juegos Olímpicos. Noticias para la delegación española. Pablo Carreño tendrá que conformarse con disputar el partido por el bronce. Lo hará ante el perdedor de la otra semifinal que disputarán Zverev y Djokovic. Ha quedado eliminado. Esta es noticia de última hora. Mientras China continúa cosechando medallas. Las noticias, lo que tiene que ver con el apartado iberoamericano, están por los lados de Colombia. Hoy ha logrado medalla de plata en ciclismo BMX con Mariana Pajón y también con Carlos Ramírez. Más actualidad deportiva, más detalles del panorama de los Juegos Olímpicos con Adolfo Jiménez del Río. Y esta mañana arrancó el atletismo, el deporte rey de los olímpicos, y en donde vimos a los africanos estar por encima de los corredores europeos y estadounidenses en la larga distancia. Pero en el deporte corto, en el atletismo de 100, 200 metros y 400, ya los jamaiquinos y los estadounidenses están imponiéndose en las rondas clasificatorias. Y en natación se ha marcado el primer récord mundial y lo ha hecho la sudafricana Showmaker de manera impresionante en los 200 metros braza. Y en el BMX masculino, el colombiano Ramírez y el ecuatoriano Campo se clasifican a la gran final. Gracias, Adolfo. Vamos actualizando también esa información. Ya le decía que Carlos Ramírez ha logrado la medalla de bronce. Bien, vamos con el cuadro de medallería, a ver cómo están las cosas en estos momentos. Debo decir que China no para de cosechar medallas, es impresionante. El medallero lo encabeza efectivamente la República Popular de China con 18 medallas de oro, 9 de plata, 11 de bronce para un total de 38. En segundo lugar aparece Japón. Japón, los anfitriones se están haciendo notar con 15 medallas de oro, 4 de plata, 7 de bronce para un total de 26. La tercera posición es para Estados Unidos con 10 de oro, 12 de plata, 9 de bronce para un total de 31. Cuarto lugar para el Comité Olímpico Ruso con 10 medallas de oro. Bueno, dije Estados Unidos. Estados Unidos tiene 14 medallas de oro, corrijo. 16 de plata y 11 de bronce para un total de 41. Es la delegación que más medallas ha cosechado hasta el momento. La referencia que estaba haciendo era precisamente del Comité Olímpico Ruso, 10 medallas de oro, 12 de plata y 9 de bronce, para un total de 31. Luego sigue ya en el quinto lugar Australia. Voy por aquí recogiendo lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano. Brasil, encontramos con una medalla de oro, 3 de plata, 3 de bronce para un total de 7. Sí. Ocupa la 13ª posición. Seguimos hasta encontrar Ecuador, que tiene esa medalla de oro que consiguió Richard Carapaz. Y luego encontramos a Colombia con ahora 2 medallas de plata y una de bronce para un total de 3. En el puesto 48 vamos a encontrar a Venezuela con una medalla de plata. Cuba tiene una medalla de bronce, aparece en el puesto 60. Seguramente van a aparecer más. Saben que Cuba siempre se hace presente en los Juegos Olímpicos, una buena participación. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el contexto latinoamericano. Adolfo Jiménez del Río, vamos inmediatamente con el mercado de fichajes, pero es un cemento que les presentamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Allí vamos a encontrar toda la gastronomía mediterránea, empezando por los arroces, la paella, además carnes a la brasa. almuerzos. Y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga para celebrar en brasas y calderos. El mercado de fichajes, recuerden que la liga está a punto de arrancar y los equipos están haciendo sus respectivos movimientos. Y bueno, Jorge, en el mercado de fichajes, más que de fichajes, vamos a hablar de renovaciones, porque en el día de ayer, precisamente, renovó por el Real Madrid Carvajal. Y lo hizo de manera muy alegre, es decir, estaba contento de jugar con el Madrid y de quedarse jugando con este equipo. Pero otro de los que renovó con mucha alegría fue Chiellini en la Juve. Y es que no quiere separarse del club que le ha dado no solamente para ganar mucha calidad de juego, sino también muchos títulos. Pero asimismo, para continuar con el mundo de las renovaciones, el Borussia Dortmund anunció la ampliación del contrato del centrocampista alemán de origen sirio, Mohamed Dahoud. No quiere que se vaya ese grandísimo jugador que le está dando éxitos al Borussia Dortmund. Pero hay otro que también ha sido renovado de manera inclusive rápida antes de que se llegara a algún acuerdo con las grandes ofertas que estaban recibiendo. Y es en el Inter de Milán, Romeo Lukaku. No quieren que se vaya por nada de este mundo. Lo mismo que el Tottenham, Kane, que ha sido renovado para continuar en el equipo. Y así, por el estilo, muchos equipos están deseando que muchos jugadores continúen en sus plantillas, porque financieramente están complicadas las negociaciones. Y si se va Lukaku, el reemplazo podría ser Zapata, Dubán Zapata. Sí. Y a propósito de mercado de fichajes, también se está hablando de la posibilidad de que Luis Díaz llegue a la Roma de Mourinho. Ahora que ya estos jugadores empiezan a incorporarse a sus equipos, pueda que se defina entonces su futuro. A propósito, Leo Messi ya se encuentra en Barcelona, regresa de sus vacaciones y vamos a ver qué pasa finalmente, si se queda en el Barça o cambia de aires. La información deportiva a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, perfecto para visitar en el fin de semana. Y te esperamos en Restaurante Yacaré. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. El próximo lunes, nuevamente aquí en el Café Mañanero, estaremos abordando más de la actualidad y los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Hoy con la participación Reinel Ávila. Va a estar colaborándonos aquí en el Café Mañanero. Bienvenido. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Este verano, disfruta de la buena comida en la Casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la avenida Georgeta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La Casa de Diego 2, siempre querrás volver. Paquetería y Envíos Granada, junto a Juan Viajes, se transforma en Grupo Cóndor. Envía todo lo que desees a toda Latinoamérica y el mundo. Aéreo, marítimo y express. Importación y exportación directa. Enviamos desde un documento urgente hasta un contenedor completo. Entregas y recogidas en toda España. Servicio puerta a puerta. Viajes y excursiones con todas las compañías aéreas a todos los países. Ofertas para todas las temporadas. Ya puedes financiar tus envíos y viajes como desees. Todo esto con el sello y la garantía de Grupo Cóndor. Dirección, Amado Granel, Mesado 17. Teléfono y WhatsApp, 635-47-7895. Grupo Cóndor.

Sí, Rubí, me parece muy bien que tú orientes a los chicos, pero a las chicas también hay que orientarlas. Y digo, eso es verdad, amigo. Porque en este programa hay... equidad, igualdad. Somos un programa feminista, así que eso es igualdad pura y dura. Es decir, si hablamos de los hombres, también hablamos de las mujeres. Aquí nadie se salva. Así que hoy estaremos hablando de esas citas horribles. Las peores citas de la historia. ¿Qué es lo que hay que hacer para repetir una cita o para no repetir? Las estrategias para escapar de una mala cita. Todo esto el día de hoy en Con M de Mujer. Abrimos nuestro programa con las pepas de Farruko. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Y si el